desprecio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Seis de la mañana en punto en Colombia. 10 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Lunes 13 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Buenos días desde Medellín, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares. Colombia amanece con 5.083 nuevos casos de contagio y 188 fallecimientos, para totales globales que ascienden a 150.445 contagios, 63.451 personas recuperadas, 5.307 muertes. Y atención porque desde hoy Bogotá enfrenta nuevas medidas de confinamiento por zonas. La alcaldesa Claudia López recuerda que solo podrán salir de sus casas quienes trabajen en las 5 actividades indispensables autorizadas por el distrito. Todos en casa, excepto que trabajemos en 5 actividades indispensables, que son las actividades de cuidado, de seguridad y orden público, de salud, de abastecimiento y de servicios de socorro o servicios públicos indispensables. Se va a mantener el pico y cédula en toda la ciudad, todo el tiempo. La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, se entregó a las autoridades en Riohacha. Noticias del mundo, con el Papa Francisco. Ha lamentado que la legendaria Basílica de Santa Sofía en Turquía se haya convertido en una mezquita con el aval del gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Hablamos hoy de deportes con el arquero colombiano David Ospina. Ha regresado a la titularidad del Nápoles luego de baja por un golpe en su cabeza en el empate 2-2 contra el Milán en la jornada 32 de la Serie A. Son las 6:02. Las noticias como son desde la FM Medellín. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa con total normalidad la operación de Transmilenio. También decirle a todos nuestros oyentes que el sistema continuará operando en las 8 localidades que entran hoy en cuarentena estricta, es decir, en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires y Tunjuelito. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Comeo acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse en casa. Esta es la noticia del día en la FM. Son las 6:03 en Colombia. Amanecemos con confinamiento o en confinamiento por localidades en Bogotá. Tenemos dispuestos varios reporteros en toda la capital. Queremos conocer cómo está funcionando esto del aislamiento por localidades, el confinamiento por localidades, la cuarentena por localidades, una disposición nueva, bueno, no tan nueva, pero sí ampliada, en lo que tiene que ver con la capital y el manejo de nuestra propia ciudad. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en cuarentena en la localidad de Chapinero. Estamos en cuarentena en varias localidades en Bogotá donde hay mayor movimiento y está uno de los movimientos más grandes de todo el país. Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. Sí, señor, desde hoy y hasta el próximo 23 de agosto va a haber ese tipo de confinamiento en la capital del país para enfrentar lo que se considera arrancó desde la semana pasada como la fase más severa del crecimiento de la pandemia en el país, y Bogotá obviamente es una de las ciudades más afectadas. ¿Cómo va a operar esta cuarentena severa y escalonada? Desde hoy y hasta el 26 de julio, las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires y Tunjuelito estarán en ese confinamiento severo. A partir del 27 de julio y hasta el 9 de agosto entrarán las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón, y se levantarán las 8 localidades que mencionamos anteriormente. Y finalmente, del 10 de agosto al 23 de agosto, entrarán en confinamiento Suba, Engativá y Barrios Unidos. No se podrán movilizar las personas desde y hacia adentro de esa zona que está vigilada por la policía, y se mantendrá un control estricto por parte de las autoridades. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó así en detalle la manera como operarán estas medidas en las localidades de la capital del país. El primer turno, del 13 al 26 de julio, lo hará Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Los Mártires y Chapinero. El segundo turno, de cuarentena estricta por 14 días, lo va a hacer el suroccidente de la ciudad, del 27 de julio al 9 de agosto, la localidad de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Y por último, el último turno de cuarentena estricta lo tendrá el noroccidente de la ciudad, Barrios Unidos, Engativá y Suba, entre el 10 de agosto al 23 de agosto. ¿Cuáles son las excepciones? Es decir, ¿qué sí puede hacer usted durante este tiempo de confinamiento severo? Se puede abastecer de alimentos entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. Solo puede ir una persona a hacer ese mercado. Habrá atención de servicios de salud públicos y privados. Las personas que cuidan a adultos mayores tienen posibilidad de movilizarse. Por problemas de orden público, seguridad y atención sanitaria, también hay excepción en casos de fuerza mayor. Hay movilidad en esos casos en Transmilenio y SITP que operarán e ingresarán a la zona normalmente. Es decir, los vehículos, los buses alimentadores de Transmilenio podrán ingresar a esa zona. No podrá salir ni entrar a la zona, ni siquiera por razones de trabajo, a menos que su actividad o empleo esté entre las actividades mencionadas en las excepciones. No se podrán movilizar entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, y está prohibido el expendio de bebidas embriagantes. Son algunas de las medidas que está aplicando a partir de este momento la alcaldía de Bogotá en esa zona de confinamiento especial, en esa zona de cuarentena especial. Luis Carlos. Hace 6 de la mañana, 7 minutos. Gracias, William. Precisamente vamos a las calles de Bogotá. Ya estamos en las calles de Bogotá. Aleja Uribe, ¿dónde está? ¿Qué es lo que está viendo? Buenos días. Luis Carlos, buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Estamos sobre la calle 72 con 15, justo aquí está el puesto de mando unificado donde las autoridades van a adelantar toda la inspección a esta localidad donde nos encontramos, la localidad de Chapinero, donde hoy precisamente hay 842 casos. Son 8 localidades, Luis Carlos, las que empezarán con una cuarentena estricta, que tienen el 30,5% de los casos positivos de coronavirus. Buenos días, lo molesto, bienvenido a la FM. ¿Qué le parece que en esta localidad entren en cuarentena estricta? Me parece algo muy bueno porque están tomando las medidas correctas, porque el caso se está expandiendo mucho. Y gracias a Dios la policía tiene un puesto de control muy bueno, donde estaba pidiéndole a todos el permiso de trabajo y muchas cosas, porque muchos salimos a trabajar y otros no hacemos lo mismo. O sea que cuando usted quiso entrar aquí a la 72, ¿tuvo que pasar allí por esas barreras y qué le pidieron? Cuando pasé por aquí, por las barreras, me pidieron en la entrada de la estación, porque yo cojo donde vivo, cojo Transmilenio, me pidieron los papeles de permiso de trabajo y aquí a las barreras también me pidieron todo el control. ¿En qué trabaja? Trabajo con una constructora que se llama Concretos y Pisos, y ellos me tienen todos los papeles al día para poderme movilizar fuera y dentro de Bogotá. Muchísimas gracias, pues Luis Carlos. Como usted lo escuchó de nuestro oyente, usted tiene que pasar un protocolo para poder ingresar aquí en la calle 72, muestra efectivamente su cédula y también muestra su permiso de trabajo. Hay que decir que todos los establecimientos comerciales, pues a la hora están cerrados, porque usted sabe que algunos abren sobre el mediodía, pero ojo, solo pueden abrir aquellos de abastecimiento esencial, es decir, alimentos y también medicamentos, Luis Carlos. Entonces nosotros empezamos este recorrido por estas 8 localidades, se la recordamos a nuestros oyentes: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usmi, Los Mártires y Tunjuelito. Son las 6:10 a.m. Está con nosotros a esta hora precisamente el secretario de Gobierno de Bogotá, el doctor Luis Ernesto Gómez. Secretario, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, un gusto estar con ustedes, con toda la mesa de la FM y con toda la audiencia. Buenos días. Buenos días, secretario. ¿A qué hora empieza entonces esto? ¿O empezó ya a las 6:00 a.m? ¿A qué hora empieza? En estos momentos estamos en el puesto de mando de toda la ciudad, en el C4, y además tenemos 8 puestos de mando unificados por localidades. En estas 8 localidades que mencionó tu periodista, que son las que entran en cuarentena estricta, ya está funcionando. Uh-huh. Se están terminando de instalar los puestos de control viales. Tenemos 28 puestos de control viales en la ciudad. Un operativo de alrededor de unas 1.800 personas, funcionarios y contratistas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que en estas localidades van a estar haciendo inspección, controles, pedagogía y, por supuesto, la fundamental y valiosísima tarea de nuestros policías en toda la ciudad de Bogotá, al igual que del Ejército, que estará apoyando este proceso de cuarentena por localidades. ¿Hasta cuándo va esto? ¿Esto es hasta el domingo 26? Entonces, el primer cierre de localidades en cuarentena va hasta el domingo 26 de julio. Uh-huh. Y después inicia otro bloque de localidades, uh-huh, que son las localidades del occidente de Bogotá: Kennedy, Osa, Puente Aranda y Fontibón irán a cuarentena estricta durante 14 días, hasta el 9 de agosto, y entre el 10 de agosto y el 23 de agosto estarán en cuarentena las localidades de Suba, de Engativá y de Barrios. Uh-huh. ¿Por qué se empezaron con estas localidades? ¿Por qué se empezó con estas localidades, secretario? Estas localidades son aquellas, es una combinación, Luis Carlos, una combinación entre localidades que tienen hoy un alto RT, una alta tasa de contagio, sí, riesgos también elevados de mortalidad. Ese es el caso, por ejemplo, de la localidad de Ciudad Bolívar, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, sí, pero de Santa Fe. Pero también se combinan con localidades que tienen alto nivel de contactos de contagio. Chapinero no tiene tantos contagiados por 100.000 habitantes. Lo que sí tiene son muchas personas que han estado en contacto estrecho, lo cual lo hace un caso sospechoso, con personas que sí son positivas. Y adicionalmente tiene una lógica, Luis Carlos, de desplazamientos. Sí. La localidad de Chapinero es la localidad principal de destino de las localidades de Rafael Uribe Uribe, de Ciudad Bolívar y de Santa Fe. Por esta razón, de alguna manera, cuando tú aíslas preventivamente el comercio, las actividades económicas de una localidad destino, facilitas el aislamiento de las localidades más críticas. Esa fue la lógica con la cual se conformaron estos bloques, además de una lógica territorial. Entonces eso responde a una pregunta que teníamos esta mañana, y es: si la localidad está cerrada, usted, si viene afuera, no va a poder entrar a trabajar, y si usted está adentro, pues tampoco puede salir a trabajar a otra localidad. Eso se trata de estar cerrado. Así es, a menos que el trabajo en el que estás, Luis Carlos, sea un trabajo exento y exceptuado, porque son servicios esenciales, servicios, claro, de seguridad, servicios de transporte, de telecomunicaciones, servicios de producción o comercialización de alimentos y servicios de salud, por supuesto. Por supuesto, esto también tiene la lógica de que en cada esquina no hay un policía. O sea, esto también se recurre un poco a que la gente entienda que esto es, a que todos entendamos que esto es por nosotros y por nuestra salud, y que tiene que haber un poco de autocontrol, porque no puede haber un policía en cada una de las esquinas. Es que, Luis Carlos, para que mencionemos, hoy estamos aislando inicial la cuarentena de alrededor de 2.5 millones de personas. Es algo casi que del tamaño de Medellín. Tenemos 1.800 funcionarios de alcaldía, tenemos alrededor de de unos 6.000 policías en turno en todo Bogotá, más unas fuerzas adicionales, pero en esas localidades estará alrededor de la mitad del personal de la policía. Y pues sobra decir que con 5.000 personas, controlar a 5 millones, a 2 millones y medio, pues siempre va a ser limitado. Por eso es fundamental lo que cada uno ponga, entendiendo que en estos momentos, Luis Carlos, seguramente quien nos escucha, todo el mundo que nos escucha ya tiene alguien, conoce a alguien que ya tiene COVID. El compañero del trabajo, el amigo, el conocido, de pronto el familiar. Estamos en un momento en el que el contagio crece tan exponencialmente que ya casi en los círculos cercanos de todo el mundo hay algún conocido con COVID, Dios no lo quiera, también alguien que haya perdido la vida. Esa es la naturaleza de entrar en un pico y por eso es fundamental lo que hagan no solo las autoridades, que estamos desde muy temprano haciendo la tarea, sino lo que haga cada uno de los ciudadanos cuidándose a sí mismo. Secretario, ¿cómo van a operar los domicilios? ¿Como Rappi pueden entrar a la localidad que está en cuarentena estricta? Los domicilios están exceptuados porque justamente para que la gente se quede en casa, pues es necesario facilitar también ciertos procesos de entrega. Funcionarán los domicilios de alimentos, hay una modalidad de ir al restaurante para llevar. Estos que van a recoger para llevar, pues no podrán hacerlo en las localidades que estarán en cuarentena hasta las 8 de la noche, es decir, solo podrán pedirlo a domicilio. Y lo que implique ir, digamos, a comprar en un restaurante para el para llevar, se podría hacer entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche, que son los horarios habilitados para el funcionamiento del comercio en estas localidades. Secretario, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Han hecho algún tipo de proyecciones numéricas del efecto que esperan pueda tener esta medida en el crecimiento de la pandemia? ¿Algunos cálculos de en cuánto consideran ustedes debería reducirse la tasa de contagio? Claro que sí, William. ¿De qué se trata esta medida? En estos momentos, Bogotá está funcionando a un 85-93% de un día normal. Para darte una idea, antes del 20 de marzo, antes de que arrancaran las cuarentenas, Bogotá funcionaba en un día normal, digamos, al 100%. Cuando entramos en cuarentena estricta el 20 de marzo, Bogotá quedó funcionando en esas primeras semanas de la cuarentena, entre el 20 de marzo y el 20 de abril, casi que al 20-30% de todo su funcionamiento. Y fue subiendo gradualmente conforme se hacían las reactivaciones de distintos sectores económicos, fue subiendo hasta el 60%, hasta el 70, y en las últimas semanas se ha disparado, se ha subido hasta el 85-90%. Nosotros necesitamos que Bogotá, en el modelo epidemiológico, que Bogotá funcione a un 60% durante este pico de la pandemia, es decir, que de los 7.200.000 personas que hay en Bogotá, máximo 4 estén circulando en la calle, máximo 4 se estén movilizando y logremos que se queden 3. En estos momentos, antes de la declaratoria de estas medidas, teníamos alrededor de unos 5 millones y medio de personas en las calles, muchos todavía quedándose teletrabajando, los universitarios, muchas personas todavía en casa, pero era insuficiente. Al ritmo de velocidad del contagio que tenemos en estos momentos, con casos positivos y contagiados, si Bogotá funciona al 60%, lo que indica el modelo epidemiológico es que hacia finales, mediados de agosto, llegaríamos justamente a ese pico. Y ese pico tiene una característica en demanda hospitalaria que es el indicador que siempre correlacionamos. ¿Cuántas personas van a necesitar camas hospitalarias y cuántas personas de servicios intermedios y cuántas de cuidado intensivo? Nos arroja que son alrededor de 6.000 camas de cuidado intermedio, 6.000 camas de hospitalarias y alrededor de 2.000 camas de cuidados intensivos que tendrá Bogotá. En estos momentos sigue instalando capacidad hacia el momento de la necesidad. Estarán las 2.000, 2.100 camas instaladas. Pero es muy importante entender que si nosotros superamos esa velocidad de contagio y se supera, por ende, la demanda sobre camas hospitalarias, pues vamos a tener lo que hemos evitado hasta el momento y que no ha tenido que ocurrir en Bogotá, y es que a alguien se le niegue una unidad de cuidados intensivos requiriéndola. Señor secretario, precisamente sobre el tema, muy buenos días, le saluda Zurich Chamá. Tengo el gráfico de ocupación y según él, 89.9% de las camas están ocupadas. Y con calculadora, asumiría que hay 117 camas únicamente disponibles a esta hora en Bogotá, de todas las que están disponibles hasta la fecha. ¿Es esto correcto? Y la segunda pregunta sería, ¿hay alguna medida que se tomará a partir de hoy, una nueva medida, precisamente por el prácticamente 90% de ocupación de las camas? Ya desde la semana pasada, desde el viernes que anunciamos la medida, se declaró la alerta naranja para todo Bogotá y la alerta roja para el sistema de cuidados intensivos, lo cual permite hacer distintas intervenciones justamente para administrar esa capacidad hospitalaria. Tenemos que estar preparados, que entrar al pico de la pandemia quiere decir que siempre estaremos bordeando ese orden de ocupación de camas hospitalarias, nosotros de camas de cuidados intensivos. Nosotros estamos instalando día a día camas de cuidados intensivos. El Gobierno Nacional entregó 305 ventiladores que ya fueron instalados. Aparte de esto, hay un nuevo cronograma pactado que se anunció el viernes con el Ministerio de Salud de nuevos ventiladores que se suman a ventiladores que ya compró Bogotá, ventiladores que también entrega el sector privado, los empresarios de Bogotá a la ciudad, y entre todos llegamos justamente a esa cifra de 2.100 ventiladores a lo largo de estas semanas. Se van a instalar, pero se van a ir ocupando al mismo ritmo. Yo quiero que todos dimensionemos lo que está ocurriendo. El día de ayer se reportaron alrededor de 2.100 nuevos contagios en Bogotá. Epidemiológicamente sabemos que hay un porcentaje de las personas que contraen coronavirus que van a requerir de servicios médicos hospitalarios. Y hay un porcentaje de esos que van a requerir de servicios de cuidados intensivos justamente por las complicaciones y por las comorbilidades. Ese porcentaje ronda por el 4%. Eso quiere decir que solo con los contagios reportados ayer, en 14 días aproximadamente, vamos a demandar por los contagios de ayer, vamos a requerir 80 camas de cuidados intensivos en un solo día, para que dimensionemos qué quiere decir el crecimiento exponencial de esta pandemia y la importancia de que estas medidas que empiezan a regir desde hoy de cuarentena estricta se acaten con absoluta disciplina por parte de los ciudadanos. Secretario, ¿el último grupo de localidades sale de este confinamiento especial el 23 de agosto? ¿Es probable que tengamos que repetir este modelo pasado el 23 de agosto? Pues William, todo lo que estamos haciendo justamente es ya no para aplazar el pico, sino para superar el pico. Es decir, nosotros desde el 6 de marzo, que se reportó el primer caso de coronavirus en Bogotá y en Colombia, iniciamos un proceso por aplanar la curva, que era básicamente disminuir la velocidad del contagio para que en ningún momento pasara lo que ha pasado en varios países, que se desborda el contagio y a la vez se desborda el sistema hospitalario. Lo hemos hecho muy bien, yo creo que hay que reconocerle a los bogotanos, hay que reconocerle casi que a todos los colombianos que han hecho un esfuerzo gigantesco, también se ha acertado desde las políticas, desde el nivel nacional, desde los niveles locales, en atender esta pandemia. Tenemos que estar también, ser autocríticos y reconocernos lo que ha funcionado, pero también saber y entender que estamos entrando en el momento más difícil. ¿Para qué? Para superar el pico. Cuando se supera el pico, William, empieza una desaceleración del contagio. Pues es como un pico, como una montaña, literalmente, que uno sube la montaña, es la parte más difícil cuando está escalando, llega al pico, puede descansar y empieza a bajar. Eso es lo mismo que vamos a empezar a observar después de terminado el pico hacia finales de agosto, y es que se empieza a reducir el ritmo de contagio, se empieza a reducir el número de casos que requieren servicios hospitalarios, y eso permite también una reactivación de la vida productiva y social, como lo hemos visto en otros países que van más adelantados. Es como un reloj del tiempo, como una máquina del tiempo. Si nosotros vemos a los países hacia el oriente, los países que tuvieron los primeros casos de coronavirus antes que nosotros, pues hemos visto justamente cómo se ha reducido el ritmo de contagio, cómo se ha reducido también la necesidad de camas hospitalarias. Es el caso, por ejemplo, de Italia en estos momentos, que fue dramático hace 3 meses y que hoy ya está en unas condiciones mejores. Justamente nos enfrentamos a ese momento donde tenemos que hacer todo el esfuerzo para superar el pico, llegar a ese pico sin vidas que lamentar, vidas que hubiéramos podido salvar porque tenemos a todos garantizados servicios hospitalarios, y de esta forma pues entrar también a una nueva etapa. Recordemos que esto, como lo han indicado también los epidemiólogos, tendremos distintos picos. El más duro de todos es este. A lo largo del año seguramente tendremos otro pico en algún momento, un pico mucho más bajo, es decir, con menores contagios y menor ritmo que este, que es el primero. Señor secretario, usted y la señora alcaldesa han sido de los defensores más claros del derecho a la protesta, y cuando ha habido protestas y algunos sectores han dicho que por qué no las prohíben, han aclarado que no se puede porque la Constitución lo establece así. Sin embargo, en el marco de estas medidas también la alcaldía expidió un decreto que prohíbe las aglomeraciones en el espacio público y que es muy contundente en decir que se podrá acudir a la fuerza para acabar con estas aglomeraciones. ¿Están prohibiendo las protestas en Bogotá? Entonces es muy importante esa claridad. Eso está en el artículo 7 del decreto que expedimos, del decreto 169. Lo que establece el artículo 7 es que cualquier tipo de aglomeración que se encuentre en el espacio público por la razón que sea, sea una manifestación, sea una, pues digamos, un encuentro de venta comercial, cualquier aglomeración será disuelta, porque en estos momentos de alerta naranja para la ciudad de Bogotá, aglomeraciones de más de 50 personas, 20 personas incluso, son altamente riesgosas para el contagio, por una razón. Según los testeos aleatorios que estamos haciendo, nosotros tenemos que casi que una de cada tres personas nos arroja positivo, es decir, vamos a hacer la prueba a Santiago, vamos a hacer la prueba a Luis Carlos, a William, y resulta porque alguno de ustedes tuvo contacto y al uno de los tres no sale positivo. Eso es una positividad muy, muy alta. Eso quiere decir que en una aglomeración, en una marcha, en estos momentos justamente de alerta naranja, pues la probabilidad de que uno de cada tres personas, uno de cada cinco personas que esté allí tenga COVID positivo y que esté propagándolo, porque además a la hora de gritar, a la hora de ser, digamos, de alzar la voz, también se propaga con mayor facilidad el virus, pues genera un riesgo enorme, enorme. Entonces, así como están, digamos, sería gravísimo una aglomeración, tanto por una situación como el día sin IVA, pues es igualmente grave una aglomeración en estos momentos por cualquier movilización o protesta. Entonces, pues existen formas muy, muy diversas de protestar, cacerolazos, diversas formas que no ponen en riesgo la vida, que no generan aglomeraciones, y por eso el decreto lo que establece es una instrucción para que aglomeraciones que no estén cumpliendo y que se superen los aforos deben ser disueltas de manera inmediata. Secretario, ¿tienen previsto cuánto es el frenazo económico durante esta cuarentena estricta de Bogotá, teniendo en cuenta que Bogotá es una economía de servicios? ¿Han hecho estudios económicos de cuál es el impacto de las cuarentenas estrictas? Fernando, nosotros permanentemente estamos justamente en diálogo con el sector productivo a través de ProBogotá, de todos los empresarios de la capital, también a través de la ANDI, de Fenalco, y por supuesto también de nuestra Secretaría de Hacienda, que mide todos los modelos económicos. Por ejemplo, un cierre total de Bogotá, una cuarentena estricta en Bogotá, puede tener una afectación cercana al 1.5 puntos del PIB de la capital. Si hiciéramos un cierre de cuarentena estricta de 14 días de toda la capital, todas las decisiones de aislamiento preventivo sin duda alguna tienen un costo económico. Eso jamás ha sido cuestionado, y justamente las medidas que se toman son aquellas que logren el muy difícil balance entre salvar vidas, entre proteger la vida, que es el recurso principal de cualquier economía, y el menor impacto al tejido productivo, el menor impacto económico. Por eso también una medida de aislamiento, no de toda la ciudad, sino aislamientos por localidades para esta etapa de superar. Pues, secretario, muchas gracias por darnos unos minutos para explicarnos cómo está funcionando esto de la cuarentena sectorizada, para enseñarnos esto, cómo va a funcionar y hasta dónde va a estar, y seguramente lo vamos a estar molestando durante todos estos días para conocer un poco más sobre el desarrollo de esta medida, los retos de la medida y qué más tenemos que hacer como sociedad y como comunidad para evitar el contagio, que es lo que realmente está en el fondo de todo esto. Muchas gracias por darnos unos minutos, muy gentil. Gracias, Luis Carlos, estaré a la orden para lo que requieran. Un feliz día. 6:27, bueno, William, estamos en esto sectorizado y esto es importante. Sí, lo advertíamos desde la semana anterior, Luis Carlos. Entramos en la fase más crítica, más peligrosa, de mayor posibilidad de contagio de la pandemia, y las autoridades sanitarias pues van a tener que tomar medidas muy fuertes para poder contener el crecimiento de los contagios. Bogotá, que es la primera ciudad que entra en esta situación y que toma medidas, va seguramente a marcar la pauta de lo que tendrá que hacerse en otras regiones del país. Ya lo vivimos en Barranquilla, el ministro de Salud dijo, ya Barranquilla pasó el pico, entró en una tendencia de descenso, pero no se descarta que allá pueda haber un rebrote y tendrán que tomar medidas especiales. Pero Bogotá es tal vez el piloto de contención del coronavirus en plena fase pico, es decir, entre esta semana y la última semana de agosto va a darse la mayor cantidad de contagios y de crecimiento de coronavirus en el país. Es como cuando ya viene la ola a pegarnos. Todo este tiempo hemos estado, subió la marea, el agua está viniendo, aquí ya vino el agua dura. Estas dos semanas hay que agarrarse, apretar el cinturón porque estas dos semanas son muy duras y tenemos que estar muy preparados, muy inteligentes, muy fuertes para evitar que nos pase algo. Semanas muy duras, muy duras, muy duras. Estamos advertidos, muy duras. Esto hay que tomarlo en serio, muy en serio. 6:29, rápidamente, y noticia importante también, cosas buenas y cosas malas, esta es buena. En el mundo, ¿qué está pasando con la vacuna? Diana Mateus, una noticia importante esta mañana. Sí, Luis Carlos, una noticia muy importante porque las compañías Pfizer y BioNTech obtuvieron la autorización de emergencia de vía rápida de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para continuar con el desarrollo de las vacunas experimentales contra el coronavirus. Así lo dieron a conocer hoy las dos compañías al indicar que recibieron esta designación por parte de la FDA para dos vacunas que son más avanzadas de las cuatro que están desarrollando las compañías. Precisamente hace algunos días las dos compañías dieron a conocer que las primeras pruebas arrojaron datos positivos generando anticuerpos contra el coronavirus en todos los participantes 28 días después de recibir una sola inyección de 100 microgramos o 7 días después de recibir una segunda dosis de 30 microgramos. Así que son muy buenas noticias porque la FDA ha dado esta autorización de emergencia para continuar con el desarrollo de estas dos vacunas experimentales contra el coronavirus. Muy, muy buena noticia. 6:30 titulares cada media hora en la FM. Tenemos reporteros en Bogotá. Ya regresamos. La FM. Las noticias como son. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. En Colombia son las 6:31 desde Medellín, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares en la FM. El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, detalló en la FM la manera en que se aplicarían las medidas de contención para la ciudad que se encuentra en alerta naranja. Hoy estamos aislando alrededor de 2,5 millones de personas. Es algo casi que del tamaño de Medellín. Tenemos 1,800 funcionarios de alcaldía, tenemos alrededor de unos 6,000 policías en turno en todo Bogotá, más unas fuerzas adicionales, pero en esas localidades estará alrededor de la mitad del personal de la policía. Estamos en un momento en el que el contagio crece tan exponencialmente que ya casi en los círculos cercanos de todo el mundo hay algún conocido con COVID. 6:32 y fueron ya distribuidos entre Buga y Cali los 100 ventiladores entregados al gobierno del Valle para apoyo a unidades de cuidados intensivos en la región. Y más de 80 multimillonarios instaron hoy a los gobiernos de todo el mundo a subir impuestos inmediatamente y de forma permanente a los más ricos para ayudar a financiar la recuperación tras la pandemia del coronavirus. América Latina y el Caribe se convierte en la segunda región más afectada del mundo por coronavirus, con 144.758 muertos. La región supera el saldo de Estados Unidos y Canadá, con 144.023 decesos acumulados. Se ubica detrás de Europa, que registra 202.500. Cerramos con deportes porque el Manchester City, suspendido 2 años por la UEFA por no respetar las reglas del fair play financiero, fue autorizado hoy por el Tribunal Arbitral del Deporte a jugar torneos continentales en Colombia. 6:33, titulares en la FM desde Medellín. Los deportes en la FM. Atlético Bucaramanga informó ayer a través de un comunicado oficial que luego de practicar las pruebas de COVID-19, los pasados 8 y 9 de julio, una persona dio positivo. Según expresado por el club, 37 personas del plantel profesional masculino y personal administrativo se sometieron a las pruebas de reacción en cadena del COVID-19 y encontraron un caso asintomático. Y agregó que la persona afectada está siendo monitoreada por la entidad prestadora de salud correspondiente y de ahora en adelante estará en su lugar de residencia en estricto aislamiento. Todos los clubes del fútbol colombiano están realizando las pruebas para que paulatinamente se vayan autorizando los reingresos a los entrenamientos. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presentó un incidente vial en la localidad de Suba entre dos vehículos particulares en la calle 132 con carrera 118. También decirle a nuestros oyentes que aquí en la calle 72 con carrera 15 hay algunos problemas de movilidad, precisamente porque están haciendo todos los controles para poder ingresar a la localidad de Chapinero, que entre en cuarentena estricta. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. 6:35, estamos en diferentes lugares de Bogotá, entendiendo, viendo cómo se desarrolla esta primera jornada de la cuarentena por localidades que estamos viviendo en nuestra capital. Vamos con Carlos Albino de Noticias RCN, él está en Ciudad Bolívar, una de las localidades que también entra en cuarentena. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Luis Carlos, 11 grados a esta hora en la capital del país. Miren, en Ciudad Bolívar hay 766.351 habitantes y hoy entra en cuarentena. Sin embargo, el panorama hoy es bastante preocupante porque a pesar de que los comercios formales están cerrados, los vendedores informales sí han salido, los que venden comida, muchos de ellos sin tapabocas. Estoy enfrente de una señora en este momento que está haciendo algunas empanadas y no utiliza el tapabocas. No me le puedo acercar por precaución, pero es lo que estamos viendo, estamos registrando para las cámaras también de Noticias RCN y para ustedes en la FM. Pero también hemos conversado con la gente. ¿Por qué salen? Todos tienen excusa. ¿Por qué sale el día de hoy? Tengo que trabajar. ¿En qué trabaja? En manufacturas, en una empresa de manufacturas. ¿Pero le dijo que estaba en cuarentena? Sí, claro. ¿Y qué le dijeron en la empresa? Pues que saliera y pues mirara, porque si me devolvía, pues que me devolviera para la casa. Está arriesgando. Ajá. Entonces, como nadie lo para uno, pues uno sigue. Sí, no hay policía, no hay nada, pues uno sigue. Pues que es verdad, no hay policía, no hay presencia de autoridades en la calle. Las personas, aunque han salido menos que otros días, siguen teniendo excusas para ir a trabajar, muchos por necesidad. Hay 4.172 casos confirmados de coronavirus en Ciudad Bolívar. La mayoría de ellos son jóvenes, de edad comprendidas entre 20 a 29 años. El 91,9% de los confirmados coronavirus están en sus casas. El 7,7% está en un hospital y el 0,4% está en una UCI, batallando por su vida. Desde el sur de la capital, Carlos Arturo Albino, la FM, las noticias como son. Gracias, Carlos. Carlos Albino, de Noticias RCN, ayudándonos en esta cobertura especial. Vamos con Daniel Arias, que está en la localidad Santa Fe, otra de las localidades en cuarentena. Daniel, la situación hasta ahora. Buenos días. Hola, Luis Carlos y oyentes de la FM, buenos días. Pues mire, aquí hay muy poca gente en esta localidad del centro de la capital colombiana. Lo que hemos podido evidenciar es que también hay poco tráfico vehicular y que las personas que han salido, que se pueden encontrar en distintos paraderos, por ejemplo, o en estaciones de Transmilenio, hacen parte de las excepciones, o eso es al menos lo que le han dicho a la FM en medio de esta cuarentena. Hay voces a favor y en contra de estas medidas tomadas por la alcaldesa Claudia López, no solo en esta, sino en otras localidades que irán, pues, teniendo restricciones a lo largo de estas semanas. Pues, lo veo bastante difícil porque, tenemos que salir a trabajar. Ante todo, nos tenemos que cuidar. Y difícil porque todos tenemos que salir, pagamos arriendo, la comida y todo, entonces tenemos que salir a trabajar. Sí, me parece una buena medida porque, pues, se puede controlar más el virus que estamos viviendo. Estamos de acuerdo porque hay lugares que están más infectados, que es Ciudad Bolívar, que es Kennedy y que es Chapinero. Entonces me parece que las personas que viven allá guarden pues sus 14 días de restricción y así nos evitan, o sea, así nos cuidan a todos. Presencia policial hemos notado no solamente en este sector, sino también en otros del sur e incluso del nororiente de la ciudad como Chapinero, pues haciendo controles a todas las restricciones y evidenciando que se cumplan todas las medidas decretadas por la alcaldesa Claudia López hasta el próximo 26 de julio. Seguiremos pendientes, sobre todo en esta localidad que tiene bastante afluencia y pues que hoy no tendrá gran parte del comercio abierto porque solamente se permitirá el abastecimiento de alimentos y también el abastecimiento de de Medicinas. Desde el centro de la capital colombiana, Daniel Arias, la FM, las noticias como son. Gracias, Daniel, buen reporte. Queremos saber qué piensan ustedes sobre lo que está ocurriendo desde hoy en la capital. Cuarentena por localidades es envíenos sus mensajes de voz al 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Salud, buenos días, habla Heriberto Parra desde Medellín. La cuarentena por localidades es el justo apretón que deben recibir los indisciplinados, porque no solamente cometen las faltas, sino que ven que suceden cosas y no las denuncian y se las aguantan. Buenos días, FM, pues esa cuarentena por localidades es tremenda. Buenos días, sobre el tema del día, cuarentena por localidades. Si no hay un buen control policial, no va a servir de nada esto, no va a servir. Me acuerdo tanto cuando empezó esta pandemia, en Ciudad Bolívar, cuando usted pasaba, desapareció en 24 de diciembre a las 7 de la noche, sin tapabocas, filas, supermercados, vendiendo cerveza. Lo mismo en el barrio Amparo, la localidad de Kennedy, Abastos. Si no hay un buen control policial, no pasa esto. Alquilan las canchas de fútbol donde hay 40, 45 personas sin camisetas, sin tapabocas. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM investiga. Son las 6 de la mañana, 42 minutos. Este tema también es algo que hemos venido trabajando desde hace varios días y es el caso de las chuzadas en el Grupo de Energía de Bogotá. ¿Usted recuerda bien sobre este caso, lo que ha venido pasando, lo que se ha venido registrando y la formulación de cargos contra el ex representante legal de la firma BRG, Laure Fernández? Don William Calderón, ¿qué hemos encontrado en las últimas horas sobre este sonado caso, que es el caso de las chuzadas en el Grupo de Energía de Bogotá? El pasado viernes, Luis Carlos, muy tarde en la noche, terminó la audiencia de acusación contra Laure Fernández. Laure Fernández, que era el representante legal de la compañía BRG, Berkeley Research Group, en Colombia, y que tenía contratos con la compañía Avianca y con el Grupo de Energía de Bogotá. En esa audiencia, Luis Carlos, quedaron formalmente reconocidas como víctimas de las chuzadas en el Engesa, en el Codensa y Lucio Rubio, así como Felipe Jaramillo y el sindicato de pilotos de ACDAC. El Grupo de Energía de Bogotá, que había alegado ser víctima, no se hizo presente en la audiencia, ni siquiera como interviniente. Los delitos que se le imputaron en esa audiencia al señor Laure Fernández son 7 en total. Concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, violación de datos personales, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos informáticos y uso de software malicioso. Dichos delitos se habrían cometido en el desarrollo de sendos contratos que el señor Laure Fernández suscribió con el Grupo de Energía de Bogotá y con la compañía Avianca. En algunos apartes del documento que tenemos en nuestro poder y sobre los cuales se puede sacar fácilmente conclusiones de lo que acabamos de decir, se dice textualmente sobre el tema de violación de datos personales, en el caso de Laure Fernández, dice la Fiscalía, una vez efectuadas todas estas consideraciones, se puede afirmar con probabilidad de verdad que el señor Laure Fernández incurrió en este delito porque, sin tener facultades para ello y en provecho de sus clientes, Avianca y Grupo de Energía de Bogotá, divulgó datos personales de personas mayores y menores de edad en los informes Investigación Integral y Caso Eje Cafetero. Sobre el tema puntual de las chuzadas, dice la Fiscalía, el señor Laure Fernández es el determinador de esta conducta punible. Lo anterior bajo el entendido de que no cometió las violaciones ilícitas de comunicaciones por las cuales se le acusa de forma directa o mediante cualquiera de las demás modalidades de autoría, sino incitando a otros a realizar la conducta antijurídica. Se reprocha penalmente la comisión de este ilícito porque indujo a los señores Fabio Augusto Martínez Lugo, fiscal 32 especializado adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, y Luis Carlos Gómez Góngora, técnico investigador 2 y coordinador de una sala de interceptaciones de la Dirección de Interceptación de Comunicaciones de la Fiscalía, a que, bajo un esquema de coautoría, realizaran interceptaciones ilícitas de comunicaciones privadas de terceras personas. Más adelante, el mismo documento señala que el señor Fabio Augusto Martínez, con el supuesto sustento en los informes de investigador de campo, descontextualizados y carentes de orden a policía judicial previa, del investigador Luis Carlos Gómez Góngora, dispuso la interceptación de comunicaciones de naturaleza privada de los señores Julián Gustavo Pinzón Saavedra. Este señor Pinzón Saavedra es uno de los pilotos de la compañía Avianca, que hace parte del sindicato de pilotos de ACDAT. Lucio Rubio Díaz y Felipe Jaramillo Londoño. Lucio Rubio, presidente de Enel, y Felipe Jaramillo, un abogado que ha tenido conflictos legales con el Grupo de Energía de Bogotá. Y esta parte, tal vez Luis Carlos resume lo más importante del documento sobre los casos de los chuzadores con laude, los chuzadores de la Fiscalía, con laude Fernández, Avianca y JEP. ¿Cuál era la relación? Concluye la Fiscalía, en este sentido puede apreciarse una clara coautoría de los señores Martínez Lugo y Gómez Góngora para interceptar las comunicaciones reservadas de estas tres personas. Se refiere a Julián Gustavo Pinzón, Lucio Rubio y Felipe Jaramillo, que tuvo su origen en la inducción criminal que realizó el señor Laude Fernández sobre ellos. De los medios de prueba recaudados, se ha acreditado en un primer término que había una relación entre estas tres personas porque se conocían personalmente, o al menos entre los señores Fernández Arroyo y Gómez Góngora. Y en segundo lugar, que el acusado tenía un interés directo en acceder a las conversaciones privadas de las tres víctimas, dada la relación comercial de la empresa en la cual fungía como directivo BRG con Avianca y el Grupo de Energía de Bogotá. La investigación del Grupo de Energía de Bogotá. Muy buena investigación, don William. 646-646, esto es la FM, las noticias como son. La FM investiga. ¿Sabes cómo tomar mejores decisiones empresariales? En la nueva realidad organizacional, Grupo Atlas de Seguridad Integral te invita a su webinar, Sucesión y Liderazgo. Compañías que trascienden y perduran con éxito. Hablando sobre la sucesión programada y los estilos de liderazgo. Inscríbete en www.atlas.com.co. Yo no sé si se acuerdan de esta canción que suena hoy, lunes de todo en la FM. La canción es Would I Lie to You, Baby? La FM. Son las 6 de la mañana, 48 minutos. Doctora Cristina Plazas, es que estoy viendo una carta larga del doctor Juan Carlos Pinzón. Me parece que empezó la campaña política. Doctora Cristina, ¿qué dice la carta del doctor Pinzón esta mañana? Luis Carlos, ¿usted se acuerda que esta semana el doctor Pinzón escribió un trino muy fuerte hablando de la comisión de la verdad? Sí, me acuerdo. ¿Me oye, Luis Carlos? Te estoy oyendo, doctora. ¿Aló? Cristina. Doctora Cristina. Bien, ya vamos a volver con la doctora Cristina. Doctor Santiago Ángel, usted vio la carta, ¿no? Sí, señor. Es una carta que confirma pues varias cosas. Primero, que hubo una reunión entre el padre Francisco de Rux y Juan Carlos Pinzón este sábado, en el que hablaron sobre el trino, por una razón, y es que él dijo en el trino que había unas relaciones ideológicas de los miembros de la Comisión de la Verdad con las FARC y con los grupos armados, le tiró un vainazo durísimo. Sí, señor. Dijo nexos, la palabra nexos. Pues en esta carta, el ex candidato a la vicepresidencia con Germán Vargas dice que él se refería no a nexos directamente con los grupos armados, sino a nexos también ideológicos. Pero además es una carta así con un tufillo de aspiración presidencial. Si quiere, le leo uno de los párrafos. Sí, porfa, porque eso fue exactamente lo que sentí yo, que había ahí ya un atisbo de interés político. Sí, señor. Es que mire lo que dice. Se explaya el doctor Pinzón en hablar de otros temas que no tienen que ver con la Comisión de la Verdad. Dice, de otra parte, el país se encuentra en una coyuntura muy compleja. La realidad antes descrita ahora está exacerbada por una pandemia global que está dejando en Colombia no solo un gran reto a la salud y en la vida, sino está quebrando las empresas, debilitando las finanzas públicas, elevando la percepción de inseguridad en las calles y dejando a millones de personas desempleadas. Si no se construye un camino de reconciliación y una búsqueda de consensos con amplios sectores de la sociedad, los riesgos de movernos en reversa e incluso hacia un abismo crecen. Pues está clarísimo que eso es, sí señor, sí, más bien un anuncio, sí, ¿no? Sí, yo creo que eso, pues, ¿no? ¿No le pareció? Son dos hojas bien pesadas, ¿no? Sí. Para un trino, dos hojas explicando un trino, bueno... Sí, y respondiendo a otros problemas generales del país que no tienen que ver con esa controversia con la Comisión de la Verdad. Doctor Juan Carlos Pinzón, ¿será que empezó campaña? Yo creo que es evidente que sí. Son las 6:50, tenemos invitado aquí en la FM. La FM, las noticias como son. Está con nosotros el director de Fenalco Bogotá, el doctor Juan Esteban Orrego. Doctor Orrego, gracias por acompañarnos. Buenos días. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A usted por darnos unos minutos. ¿Qué tanto los va a afectar a los comerciantes esto de la cuarentena por localidades? Bueno, pues es una situación bien compleja porque efectivamente hay un crecimiento grandísimo en los casos, en los contagios y en los muertos. Pero el efecto de lo que ocurre con esta cuarentena para el comercio es funesto también. Realmente es una gran, gran afectación porque pues muchos de estos comerciantes, sobre todo las pymes, ya están, digamos, en cuidados intensivos, tratando de salir adelante con estas pocas ventas que se están haciendo. Pero al volver a cerrar, al tener que continuar pagando los salarios de sus funcionarios sin que ellos puedan ir a trabajar, pues la probabilidad de subsistencia es muy limitada. Y es que recordemos también que en muchas ocasiones, porque pues ya nos han manifestado nuestros afiliados esto, muchos de esos establecimientos comerciales están en la primera cuarentena y sus empleados van a poder estar seguramente en la segunda cuarentena, van a estar en las localidades de la segunda cuarentena. O sea que van a tener que estar sin estas personas pagándolas durante por lo menos un mes, 28 días, o sea, son 4 semanas, y esto definitivamente pues termina enterrando a estos comerciantes. Todas estas actividades que se venían haciendo, pues se van a cerrar, y lo que más nos preocupa es que estos comerciantes van a terminar cerrando sus negocios y pasándose a la informalidad, pues dado que la informalidad sí puede trabajar de alguna manera. Pues no hay tantos controles con la informalidad, y ahí en la informalidad no se están manejando los protocolos de bioseguridad que sí se manejan en el comercio formal. Ese es un muy claro análisis. Este tipo de situaciones lo que hacen es incentivar el comercio informal, porque así funcionamos en Colombia, desafortunadamente. Cuando no se puede hacer por ley, no entramos en razón y lo hacemos por fuera de la ley. Ahora, doctor Orrego, ¿qué le piden a ustedes a la alcaldía para poder hacer este balance entre las necesidades de hacer algo para contener el brote y también la necesidad económica de que la gente pueda trabajar? Bueno, de todos modos, para cualquier gobernante esta situación es una situación supremamente difícil. Pero pues nosotros básicamente lo que pedimos es primero, de pronto no hacer esta cuarentena por localidades, sino por UPZs, de tal forma que la afectación sea menor, tocando puntualmente las UPZs donde están las mayores concentraciones de contagios. Segundo, pues la verdad es que el comercio formal se convierte en este momento, en esas localidades puntualmente, casi que digamos como en una isla, donde las personas pueden entrar, desinfectarse, les toma la temperatura y van a estar en unos locales donde hay un control exacto de cuál es la el máximo aforo permitido, donde realmente se exige el cumplimiento de los protocolos, y eso lo, de eso puede darte la misma alcaldía, porque pues vienen visitando con mucha frecuencia centros comerciales y locales comerciales, buscando, pues revisando que sí están cumpliendo los protocolos, y por fortuna pues hemos tenido en la gran mayoría de las visitas respuestas positivas, en la inmensa mayoría. Entonces nosotros pedimos literalmente eso, que se mire de pronto el tema por recetas, y de pronto que, teniendo en cuenta el comportamiento de los comerciantes, teniendo en cuenta la alternativa que es para las personas esto, pues que se puedan manejar algunas excepciones con estos establecimientos comerciales, de tal manera que la afectación económica sea menor. Que es que el gran temor es que esto va a terminar convirtiéndose en una crisis humanitaria que podría tener inclusive más víctimas que la misma pandemia. Señor Orrego, el gremio de los comerciantes tiene estudios serios, científicos, sobre las proyecciones económicas de cómo vamos a cerrar este año, o cuál va a ser el impacto de la cuarentena estricta en sus ingresos. En este momento, hoy, estamos iniciando un estudio con los efectos de esta nueva medida que, pues, recordemos que fue anunciada el viernes. Y hasta ahora estamos, digamos, terminando de aterrizar. Hemos recibido una gran cantidad de información de nuestros afiliados y estamos haciendo, pues, este estudio con ellos, porque depende mucho también de cuántos días efectivamente tienen que estar cerrados, y recordemos que pues no hay mucha claridad de cuándo se termina, pero sí sabemos que por lo menos hay muchas localidades que van a tener cerradas 2 semanas, y las localidades vecinas van a tener las siguientes 2 semanas, y ahí podríamos tener básicamente el mayor efecto dramático para los comerciantes, que van a tener que estar cerrados esos 30 días pagando los salarios, porque pues desafortunadamente cuando una persona no va a trabajar en estos días porque físicamente no puede, ahí no hay ningún tipo de indemnización ni de absolutamente nada para ese comerciante. El comerciante tiene que pagar la totalidad del salario y físicamente pues no tiene los ingresos. Es más, otra vez se ve una situación similar a la del principio, donde ya hubo una primera gran batida porque hubo muchos comerciantes que ya tuvieron que cerrar, muchas personas que cerraron sus, pues, que perdieron sus empleos, y aquí vamos a tener nuevamente una situación similar, pues, dado lo que está aconteciendo. Mirando en perspectiva, señor Orrego, desde el comienzo de esta pandemia, Bogotá tal vez comenzó mucho más temprano que todas las demás ciudades. Hubo una jornada pedagógica que empató con las medidas que ordenó el gobierno nacional. Comenzamos demasiado temprano el confinamiento y hoy, que es absolutamente indispensable, estamos desgastados y con graves problemas económicos. ¿Qué lectura hace usted de lo que ha ocurrido en este periodo? Bueno, al principio, cuando se dio la cuarentena, obviamente pues empezamos todos a sentir esta gran preocupación. Teníamos una idea de 15 días. Entendimos que era preparando al sistema de salud, organizando un poco el sistema de salud para que pues pudiéramos atender lo que se venía. Pero efectivamente ese cierre pues empezó a matarnos con mucha anticipación, a afectarnos con mucha anticipación, pues porque la verdad es que la gente tiene que continuar buscando el sustento diario, y en la medida que los establecimientos comerciales están cerrados pues empieza a descomponer, y desafortunadamente pues es lo que hemos visto durante todas estas semanas, estos casi 4 meses ya en esta situación que es tan compleja para absolutamente todos. Difícil toda esta situación para el público en general, para los empresarios, para la gente. Es muy complicado ese balance y la situación que estamos viviendo. Doctor Juan Esteban Orrego, de verdad, muchas gracias por darnos algunos minutos y mucha fuerza en estos días, y sobre todo estas 2 semanas que se vienen, que aparentemente son las más duras de coronavirus que vamos a vivir en Colombia y por supuesto aquí en Bogotá. Muchas gracias, doctor Orrego, muy gentil. Muchas gracias, un feliz día para todos, y de todos modos sí llamamos la atención con el cumplimiento de los protocolos. Independiente de cualquier cosa, los que puedan salir hay que cumplir los protocolos para poder continuar con la actividad posteriormente.